comienza el pase en modo burbuja por la pandemia entre una mañana de estas y Caballero de Día. Estás en la 990. Le digo muy buen día, señor Carlos Heller. Muy buen día, Marco Cittadini. Muy buenos día. Días. Pablo Caruso. Bueno, ¿cómo andan con este jueves? ¿Cómo los trata por ahora? Está arrancando. Por ahora. Va a ser un solazo, ¿eh? Está lindo el sol acá, lo tengo. ¿Ya está saliendo ahí? 7:52 hoy. 7:50, creo que ayer también. Sí, 53. No, un minuto por día, caballero. Entonces, un minuto por día, 51. Cada vez más tarde hasta el 21 de junio que empieza a descontar. Mirá, qué bien. Bueno, ya tenemos todos los horarios. Mañana nos... 7:53. Sí, y 53, nos va a sorprender. Y pasó hoy 54. Hasta el 21, ¿no? Claro. Hasta el 21. Tengo dos opciones. Una es seguir hablando de vacunas. Porque viste que están vacunando a troche y moche para tapar que no hay vacuna, ¿no? O sea, hay un plan de vacunación muy exitoso para tapar que no hay cantidad de abastecimiento suficiente. Eso parece que es lo que está denunciando la oposición. Pero el otro día, Carlos, mencionaba el tema de esta ley y la palabra negligente, ¿no? La ley que habilitó la compra de vacunas y la palabra negligente. Carmen Poledo, es una diputada de Juntos por el Cambio, propone quitar la palabra negligencia, como si fuera solamente un problema de lingüístico, un problema de gramática. Y semántico. Semántico, claro. Y sin embargo, no, hay una cuestión profunda, entiendo, claro, que tiene que ver con otras cuestiones. Carlos, a ver, expliquemos el asunto. Sí, creo que más o menos por ayer lo decíamos. A ver, porque después apareció incluso el comunicado oficial o la aclaración de COVAX y el mensaje que este señor le mandó a Carla Bisotti y demás, que vino a explicar exactamente lo que insinuamos nosotros a la mañana, reflexivamente, intuitivamente. Es decir, la operación con COVAX de vacuna Pfizer no se concretó porque Pfizer tenía las mismas exigencias que tenía en el trato directo, y que básicamente tenían que ver con dos cuestiones. Una, el tema de la negligencia, término que está incluido en la ley que el Parlamento argentino ha aprobado, y otro, el tema de la renuncia a los derechos soberanos, que era dejar liberada la posibilidad que en el caso de una contingencia judicial, cualquier tipo de bien del país pudiera estar alcanzado. Yo recordé el caso de la fragata, que los buitres embargaron en el marco de que Argentina, en la negociación, en la firma de esos préstamos con esos bonistas, había renunciado justamente a los derechos soberanos, para dar una idea de lo que se trataba. Bueno, efectivamente, si uno saca la palabra negligencia, podría decir que ha eliminado una traba para que se pueda avanzar en el acuerdo con Pfizer. Yo la verdad no entiendo cómo se puede ir por esa vía, porque negligencia, está claro que hay una cantidad de cuestiones que los laboratorios pidieron y los estados en general aceptaron, que tiene que ver con la emergencia, la urgencia, toda la cuestión de que una vez cumplida la fase 3, se habilitó a todas las vacunas para ser inoculadas, cuando el desarrollo normal de una vacuna es mucho más largo. Después de la fase 3 sigue habiendo pruebas para, más que pruebas, transcurso del tiempo para ver si los vacunados no tienen algunos efectos colaterales que no aparecen de inmediato y que puedan, hoy mismo estamos viendo en los diarios que están investigando en Israel la aparición de una cantidad de miocardias en una cantidad de gente que se aplicó la vacuna de Pfizer. Entonces son todas cosas que se estudian y que cuando transcurre un tiempo suficiente se desestiman o se incorporan como un factor de riesgo. La urgencia y la emergencia hicieron que todo eso se deje de lado, y los laboratorios pidieron, indemnidad frente a ese eventual riesgo. Bueno, fenómeno, nosotros aplicamos la vacuna, pero si después hay reclamo, no me haga cargo a mí. La negligencia es responsabilidad directa del laboratorio. ¿Por qué debería claro. estar liberado en cualquier circunstancia de un contrato de partes que yo te diga, bueno, yo voy a hacer esto, pero libéreme de mi responsabilidad si soy negligente? Voy a hacer un puente, pero si se cae por culpa mía, yo no tengo nada que ver. Hay una diferencia muy clara con lo primero, pero muy clara. Claro. Sí. Pero por eso te digo, pero es así. Entonces, qué sé yo, no sé. Sumo esto, sí, sí. No, te quería sumar esto algo, y es que hace pocos días se mandó a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para que el gobierno de la ciudad pueda negociar vacunas por su cuenta. Lo mismo pasó antes en la provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, lo saben. La palabra negligencia está en el proyecto de ley. Está, claro. Está, no la sacaron. O sea, Rodríguez Larreta no la sacó a la palabra negligencia en ese proyecto de ley, que es bastante calcado de la ley de vacunas de la Nación. Lo que pasa es que ahora estos diputados del PRO, bueno, están en otra. Sí, claro, yo qué sé. Si estuviéramos frente a una situación de, che, no hay vacuna por ningún lado, y el único que me puede proveer de vacuna me dice que además lo libere la negligencia, y yo tengo que elegir entre ese riesgo y no vacunar, y por ahí lo pienso. En el momento en que están llegando las vacunas como están llegando, por millones, y los anuncios que tenemos y demás, asumir a esta altura que nos haríamos cargo de la negligencia, yo la verdad no estaría de acuerdo, lo digo con toda franqueza. Como soy diputado, si me toca participar, no voy a estar de acuerdo. Hay una convocatoria de Sergio Massa a laboratorio, ¿no? Para que efectivamente expliquen dentro de lo que se puede los mecanismos de distribución. Sí, sí, pero eso creo que va por otro lado, eso, Pablo, ¿no? Es eso. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué demoraron? Es decir, ¿qué es lo que pasó? Para que no haya rumores. Sería bueno que en esa conversación se evidenciara también otra cosa de las vacunas que casi no se habla y que se llama precio. Yo empecé hablando de esto cuando empezó el tema de las vacunas. La famosa vacuna de AstraZeneca cuesta el 25% de lo que cuesta la de Pfizer. Cuando Cafiero ayer habla y contesta dentro de las cosas que hoy seguramente contestará en el Senado, pero antes anticipa respuestas a las preguntas que se le hacen por escrito, a las audiencias que tiene que concurrir el jefe de gabinete al Congreso, habla del costo. Por cada vacuna de Pfizer se compran 4 de AstraZeneca, más o menos. Creo que esa es la relación. Sí. Sin que exista ningún dato que hable de ventajas de una sobre la otra desde el punto de vista de la eficiencia. Sí. Esto tampoco es un milagro. Si hacemos un poquito de memoria, recordaremos que el acuerdo original que nace de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca es que este se comprometía a, en la etapa inicial y mientras durara la pandemia, a producir al costo, y todos los que intervenían en ese proceso, el laboratorio argentino, el mexicano, etcétera, tenían que hacer lo mismo, que es producir al costo. Entonces pareciera que el costo está por los $4 y pareciera que el precio en las distintas vacunas está en 15, 17 al precio de venta. Ahí podríamos también un poquito ver cuál es la ganancia que normalmente... Cadena de formación de precios. Claro, de cómo se forman los precios, ¿no? Pero nadie está hablando de eso. Y cuando hablamos de millones de vacunas, la diferencia entre 4 y 15 o 16 es mucha guita, ¿eh? Claro. Hagan la cuentita, 20 millones de vacunas, multiplíquenlo por $12 de diferencia por unidad. En la convocatoria para el martes está incluido el tema costos, ¿eh? ¿Eh? Bueno, perfecto, si está incluido, por eso digo, me parece muy bien. ¿Más de 200 millones de dólares de diferencia? ¿Eh? 20 millones de vacunas por 10 son 200. Son 200, digo, son así, más de 200, claro, son sí. Más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares de diferencia. Claro, sí. Ahora, ¿no les da la impresión a ustedes que si Pfizer, la vacuna de Pfizer fuera de un laboratorio en vez de un laboratorio estadounidense fuera del laboratorio de la India, ¿no estaríamos discutiendo estas cosas? ¿No, claro, se estarían discutiendo estas cosas? Seguro. No, pero una cosa más, en relación con... Porque te hablaban de millones de vacunas que la Argentina no recibió por no firmar. No, eran 120.000. En el caso de COVAX eran 120.000, pero digo, un contrato por fuera de COVAX. Sí. La diferencia entre lo contratado y lo recibido en América Latina es descomunal. Yo leí ayer el dato... Sí, llega al 10% con suerte o algo por ahí. Pero con mucha suerte. Al 14 de mayo, Brasil había recibido, de los 200 millones de vacunas que contrató, solo 2,2 millones de Pfizer. Claro. Por supuesto, está vacunando con otras vacunas. Tiene, obvio, una buena campaña de vacunación en algunos lugares, Brasil. Pero Perú recibió 1 millón de los 20 millones que contrató. Chile tuvo que vacunó con otra, con la CoronaVac. ¿Por qué? Porque contrató 10 millones de Pfizer y solo recibió 3 millones. Entre paréntesis, hoy los diarios hablan de que en Chile están analizando qué pasa, que vacunaron a mucha gente, pero con magros resultados, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí. Pero quiero decir, no es que a los países que contrataron Pfizer les llegaron China, un montón de la vacunas. China de baja efectividad, digamos. La China de baja efectividad. Que nos quisieron confundir acá, ¿te acordás? Fue título. Sí. Fue título. Fue etapa de clan. Así es. Exactamente. Ahora, estamos hablando de esto y la oposición insiste en instalar el tema Pfizer y le pone coimas, le pone sobornos, le pone negligencia, le pone de todo. Ahora, de que el laboratorio Richmond, que es un laboratorio nacional, que va a empezar a producir 2 millones de dosis por mes de la Sputnik, no se habla mucho, ¿eh? La verdad que no parece ser no leí un comunicado saludando de parte de la oposición lo que va a suceder en días nomás. El 7 de junio empieza la producción. Sí. En territorio argentino, ¿eh? Y dicen que es 2 millones al principio, después 3 y después 4. La aclaremos porque yo creo que es lo que va a empezar, es un proceso no menor de completar el principio activo. Lo vamos a recibir, por lo menos en la primera etapa va a venir elaborado. Y acá se va a hacer lo que México tenía que hacer con lo que se producía aquí de AstraZeneca, digamos, para que se entienda bien de lo que se trata. Claro. Tema nada menor. Y la idea es que en un periodo de tiempo también se pueda comenzar a producir el principio activo en la Argentina. Pero lo que va a empezar ahora el 7 de junio, no quiero decir envasado, porque envasado parece como que... Sí, le baja el precio. No, y como que fuera lo mismo que envasar cualquier cosa. Es un proceso científico, por eso es complejo y tiene una cantidad de normas de controles de calidad y demás, que por eso demoraron todo lo que pasó con las que se mandaron de aquí de AstraZeneca. Es decir, que es un avance muy, muy importante. Yo creo que es un avance muy importante. Que se anuncie o que se haga bombo antes no va a cambiar mucho. Cuando se empiecen a producir y se empiecen a distribuir, nadie va a poder restarle trascendencia al tema, aunque hoy ya hay editoriales que este dueño de este laboratorio es el marido de una senadora, que es amiga Cristina, que siempre tiene la culpa de todo. En serio. Increíble. De Laura Concha Leguizamón, creo que es. Sí, la ex senadora que es amiga de Cristina. Es decir, bueno. Y si no es amiga, merecería hacerlo. Sí. Dijeron, está bien. Sí, pero sí, yo tenía, si me dejan, tengo otro tema hoy que quería aprovechar y meter, porque quiero juntar varias noticias. Una, les recomiendo leer un reportaje que Raúl de la Torre hace hoy en Página 12 a Roberto Arias, secretario de Políticas Tributarias, titulado "Lo más grave es la evasión de los ricos". Leo un párrafo. A ver. ¿Por qué supone que se insiste desde algunos sectores que este gobierno tiene una política de ajuste? Sonríe, dice el periodista, se toma unos segundos y contesta. La verdad es que es bastante curioso, porque se dice, por un lado, que somos irresponsables y después te dicen que aplicás el ajuste. Hay discursos que son muy contradictorios. La realidad es que nosotros aumentamos el gasto público fuerte en 2020 y en 2021. El gasto público en obras se duplicó en 2 años, de 2019 a 2021, de 1,1 del PBI a 2,2. También en otros rubros que tienen que ver con políticas sociales y desarrollo de la economía. Pero ¿qué pasa? Como en estos primeros meses del año aumentó mucho la recaudación, entonces nos dicen, bueno, si redujimos el déficit, sos ajustador. Y nosotros creemos en una reducción del déficit virtuosa, que es una reducción del déficit que aumenta el gasto porque la recaudación aumenta más, sobre todo la recaudación de impuestos progresivos. Y nos está ayudando mucho, indudablemente, y no nos está ayudando mucho, indudablemente, el aumento del precio de los alimentos, que hizo que aumente la recaudación por retenciones. Esto suelto puede ser interesante, pero otra nota que publica Ámbito Financiero dice: exportaciones agropecuarias. Por subfacturación y contrabando, la Argentina perdió casi 10 mil millones de dólares. Sí, sí, sí, sí. 10 mil millones de dólares. Por la hidrovía, ¿no? Por el Paraná. Por todo, no, la hidrovía es un instrumento, ¿no? La hidrovía sí, es. Sí. Claro. Otra nota. Que por ahí se fueron, digo. ¿No? Otra nota que uno podría. Miren, que para que veamos la magnitud del tema. La Unión Europea obligará a las multinacionales a publicar los beneficios y los impuestos que pagan en cada país. Las grandes corporaciones deberán detallar también su actividad en los paraísos fiscales. Y dice, bueno, es larguísima la nota, se las recomiendo, Diario El País. Es un gran paso hacia una mayor transparencia de las grandes corporaciones, dijo un señor que se llama Gabriel Zucman, que curiosamente luego aparece al día siguiente en otra nota también del diario El País, que dice: los paraísos fiscales seguirán existiendo mientras otros países los toleren. Dice que sobre esto no habrá soluciones mágicas. Se han hecho muchos progresos en cuanto al mercado único, la moneda común, etcétera, pero no ha habido avances en impuestos. Y mira este dato. A ver. Si no se pone freno a la planificación fiscal agresiva de las multinacionales, los principales ganadores de la globalización, esto es textual del autor, y a la competencia entre países, las consecuencias serán desgarradoras. Los datos hablan por sí solos. El tipo nominal medio del impuesto de sociedades en la Unión Europea era del 50% en 1985, hoy es menos de la mitad, un 22, resultado de un juego de suma cero que se ha exacerbado con la integración europea y la globalización para competir con paraísos fiscales y otros territorios de baja tributación, en los que se incluyen países europeos como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo o Malta. Si seguimos así, en 3 o 4 décadas más, el impuesto de las sociedades desaparecerá. El riesgo que haya un divorcio creciente entre los ciudadanos y el proceso de integración, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Que en vez de combatir a los paraísos fiscales, los países bajan su tipo de interés para acercarse a lo que pagan en los paraísos fiscales o en los países de baja tributación. Una verdadera locura. Si juntamos todo esto y vemos la noticia que hoy también está en los diarios, con un poquito de mala fe, un diario titula: otro costo que aumenta, el Congreso hizo ley la suba de ganancia para las empresas. Dice el título, flagrante mentira. En el tratamiento y en el propio diario, en la página 12, cita el informe del presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado. Hay 139.000 empresas alcanzadas por el gravamen. 72 van a tener una rebaja porque van a pasar al 72%. El otro 24 va a tener una alicuota casi parecida, un poquito menor que la que tiene ahora, y el porcentaje restante de la sociedad es 4%, pagará una alicuota que llegará hasta el 35%. El 95% del plus tributario que tiene esta ley recaerá en 569 grandes empresas argentinas, sintetizó el senador en su informe. Es decir, impuesto progresivo aliviando la carga para las pequeñas empresas o para las empresas que ganan poquito y subiéndolo para las que ganan muchito, que sería un poco lo que quiere decir ponerle progresividad al sistema impositivo. Sí, y resaltando las que ganan, ¿no? Porque digo, si no ganan, no pagan. Si no ganan, no pagan, lógicamente. Bueno. Esto es porque es un impuesto a las ganancias. Pero digo, fíjate lo que juntamos y cuánta explicación de los problemas que tenemos. 10.000 millones que su facturación por contrabando y su facturación de ingreso por exportaciones, los paraísos fiscales, todas estas cuestiones que hemos señalado, lo que dice el secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, de cuál es la política que el gobierno está llevando adelante para... Acá muchas veces yo usé la frase de decir, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que somos es enemigo del ajuste para resolverlo, que es la clave de entender. Porque los muchachos hablan siempre con un término inmovilizado, que es el ingreso. Entonces claro. Dicen, hay que achicar el déficit, y eso se lee como que hay que achicar el gasto. Lo que Arias está diciendo, nosotros queremos gastar más achicando el déficit. Es decir, aumentando los ingresos. Aumentando los ingresos, que se aumentan por vía de mayor actividad, por vía de persecución a la evasión, uh-huh, y por vía de progresividad, haciendo que paguen más lo que tienen que pagar más. Y bueno, y esa es una pelea, es la pelea de las peleas, porque claro, ahí está cómo se reparte la torta. Nunca planteada de esa manera. Nunca planteada de esa manera. Pero ahí está la discusión de cómo se reparte la torta. Entonces, algunos siempre te dicen que la torta es chica, que lo que hay que hacer es crecer la torta, y hay que hacer crecer la torta, pero hay que hacer crecer la torta con mucho cuchillito para que las porciones alcancen. Porque si no, alguno engorda, cada vez está más gordo, y otros padecen, porque el tamaño de la torta no les llega nunca, no les llega ni las migajas de la torta. Bueno, nada, me parecía que era un combo de noticias que uno podría de alguna manera vincular, y además que muestra que es un problema universal, no es un problema local, que esta mentira de que aumentando los impuestos las empresas se van y qué sé yo cuánto, es un fenómeno también universal, que las empresas buscan facturar desde los países donde tributan menos, y por eso la Unión Europea está tratando de obligarlos a que tributen, porque me falta leer que hay una idea de poner un impuesto básico que paguen todos, facturen desde donde facturen, de manera que acoten esta cuestión. Quiero decir que ya hubo un retroceso. Estados Unidos empezó hablando del 21% de ese impuesto básico y ahora ya están hablando del 15%. Es decir, que hubo ahí alguna negociación en retroceso, porque si uno toma como cierto, y debe ser cierto, el dato este que da Gabriel Zucman, de que las multinacionales desde el 85 acá, de 1985 acá, bajaron a menos de la mitad su alícuota de tributación de impuestos, y tendría yo, pero es casi terminar con una nota de dolor, ¿no? Porque junto con esto, ayer se conoció un informe de la OIT. La pandemia sumió en la pobreza más de 100 millones de trabajadores, dice la OIT. Muestra un retroceso, dice, a raíz de la desaparición de horas de trabajo y del acceso a empleos de buena calidad, afirmó la Organización Internacional de Trabajo. Se han arruinado 5 años de progreso hacia la erradicación de los trabajadores pobres, dice. A fines del 2021 el mundo aún contará con 75 millones de empleos menos, una cifra que si la pandemia no hubiera tenido lugar no existiría. Recuperarse de la COVID-19 no es solamente un problema de salud, dijo el director general de la OIT. Será también necesario sobreponerse a los graves daños provocados a las economías y a las sociedades. sin un esfuerzo deliberado para acelerar la creación de empleos decentes y apoyar a los miembros más vulnerables de las sociedades y la reactivación de los sectores económicos más afectados, los efectos de la pandemia podrían sufrirse durante años bajo la forma de pérdida de potencial humano y económico y mayor pobreza y desigualdad. Informe de la OIT, no es la Argentina, no es, es decir, para entender la globalidad de los problemas que tenemos que enfrentar. Aquí en Argentina están agravados por esta famosa cosa de las dos pandemias. Sí, globalidad de los problemas y también empieza a aparecer globalidad de modo de solución. Y también globalidad. Lo que vos llamás cambio de paradigma, digamos. Cambio de paradigma. Por lo menos empiezan a discutir, Pablo. Sí, sí, sí, está claro. Que es el inicio para que puedan cambiar esos paradigmas, que se instale esa discusión. Yo insisto, cuando el presidente de Estados Unidos, enfáticamente y no como error, utiliza justamente la frase, las dos frases, pues, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución, está diciendo que no es el mercado la solución, sino las regulaciones y el rol del Estado. Claro. Y cuando dice, Wall Street no hizo la grandeza de los Estados Unidos, lo hicieron las clases medias ayudadas por los sindicatos, está diciendo que la riqueza se genera agregando valor y con trabajo, y no con especulación financiera. Y esas dos grandes cosas son el punto de partida de ese debate de la construcción del nuevo paradigma. Está muy bien. Está muteado, está silenciado, Robert. Está silenciado. A ver, ahí, qué bárbaro. La seguimos mañana, Carlos, ¿te parece? Y me parece. Dale, dale, mañana. Misma hora en el mismo lugar, Chao, hasta mañana. Chao, Sandro. Chao, Carlos. Que tengas linda jornada, Hola, Sandrita. Bueno, hola, buen día. 8:30 de la mañana pasadita, nos estamos yendo. Señor Marco Cittadini, gracias por todo. Lindo día para vos también, Beso a tu vestido. Chau. Nos vamos a las noticias de 8:30 pasaditas aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca hasta las 12.